El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. La comunidad judía mesiánica Villacot presenta Resplandor de Juventud, con temas de actualidad para ti, joven. Reflexiones, música, consejos. Atrévete a ser diferente. Resplandor de Juventud. Feliz domingo, amables oyentes. Gracias por estar en contacto con su programa Resplandor de Juventud. Aquí, como todos los domingos, de 11 a 12 del mediodía. Felices de poder estar con ustedes y que ustedes nos permitan entrar a sus hogares o allí en su carro. Esperamos que pasemos un tiempo muy agradable. En la dirección, Andrés Noguera. Coordinación general, Oliver Noguera. En los controles, Saúl Hernández. Como productora y aquí en los micrófonos, su amiga de siempre, Silvia de Nemer. Nuestro hermano Ramón no estará hoy con nosotros. Bien, mis amados, somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob, judío sefardí. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1. Nuestras enseñanzas están basadas en la palabra del Eterno desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nuestras reuniones, amados, los días sábados a las 10:30 de la mañana. Nuestra dirección está en la avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1. Puede comunicarse con nosotros a través del teléfono 0416-206-3374 y el 0424-5606-4-24-5606. Como siempre, vamos a estar hablando acerca de reflexiones que ayudan a nuestros jóvenes a meditar, ¿sí?, para fortalecerse en su vida. Vamos a hablar acerca de la sexualidad y, por supuesto, el reto de la santidad. Así que bienvenidos todos, y vamos a hablar entonces acerca de la reflexión de hoy. Este tema, mi amado joven, tal vez confronta una realidad que no podemos ignorar. Y esto sucede sobre todo cuando se es muy joven. Y hay cosas que se hacen por apariencia, pero que en realidad no es así. Un ejemplo: cuando el adolescente va al liceo, pero a mitad de camino se consigue con unos amigos, entre comillas, y lo invitan para ir a divertirse a otro lugar. Y este jovencito se va y piensa que puede engañar a sus padres, pero no se da cuenta que ese engaño no tiene sentido, porque sus estudios no son para sus padres, sino para su propio beneficio. Por eso, esta enseñanza tiene como título Dios conoce los corazones. A veces vamos por el mundo jugando a ser creyentes, y que al ocultar del ojo humano nuestros errores somos mejores, pero que en realidad lo que hacemos con eso es convertirnos poco a poco en lo que Yeshua llamó sepulcros blanqueados, Y es que todos sabemos que hay dentro de un sepulcro, por muy hermoso que esté por fuera, que tenga una bella lápida, que tenga flores, sin embargo sabemos que adentro está corrompido. Entonces engañar a Dios es imposible. El que crea que está engañando al Eterno solamente se engaña a sí mismo, y por lo menos se ha hecho la idea de que es tan bueno que ni Dios se ha dado cuenta de sus engaños. Falso. A Dios, amado joven, amada jovencita, tú que me escuchas allí, papá, mamá, a Dios nada se le escapa, Dios lo conoce todo. La Biblia dice, no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él la sabía. Lo que había en el corazón ya lo sabía. Dice allí Juan 2.25, pero Yeshua no confiaba en ellos. No necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque lo conocía todo y sabía lo que pensaban. Más claro, imposible. El corazón tiene que ver con lo que pensamos y sentimos. Es decir, Dios conoce lo que haremos antes de hacerlo, y sin embargo, Él nos da libre albedrío. Quizás los últimos días has estado realizando algunas acciones que son desagradables delante de Dios, pero que al ocultarlas del ojo humano, tú has creído que nadie se ha enterado. Y es posible que nadie se haya enterado, pero hay alguien que está pendiente siempre, y ese es tu Creador, nuestro Padre Celestial. Pues la Biblia lo dice, allí en Proverbios 15:3, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Muchos de nosotros no fuéramos capaces de cometer muchos de los errores que hacemos si Dios físicamente estuviera presente en el lugar donde vamos a llevar a cabo nuestro pecado. Pero como físicamente no lo vemos, no sentimos el compromiso de serle fiel. Y ese es uno de los errores más comunes del creyente. Cree que porque nadie se ve, no está del todo mal, cuando la realidad espiritual es totalmente distinta, ya que Dios siempre ha estado frente a ti en todo lugar, independientemente de lo que estuvieras haciendo. Hoy, mi amado joven, quiero invitarte a recapacitar, y hoy quiero invitarte a reflexionar sobre las acciones que estás llevando a cabo en lo oculto, creyendo que nadie se ha dado cuenta o no se dará cuenta. Recuerda, la Biblia dice, pues todo lo que está escondido, tarde o temprano, se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz, le dice allí Marcos 4.22. Hoy, Dios quiere que sepas que está dispuesto a perdonarte y a restaurarte. Tan solo es necesario de parte tuya la humildad para reconocer tu error y la sinceridad para llegar delante de Él y pedirle perdón por tus errores y comenzar juntos un nuevo andar. Antes de terminar, amados, esta reflexión, escucha, joven, así como decía al principio, el alumno que no asiste a su clase porque tomó la decisión de ir a divertirse a otro lugar, él mismo es el que se perjudica. También quiero que entiendas que Dios sigue tus pasos, no es para ver en qué momento te va a dar un castigo. No es así. El Eterno vigila tus pasos porque Él conoce tu futuro y quiere guardarte de las consecuencias que puedas tener por los errores que cometas hoy. Por ejemplo, jovencita, si tú sabes que el tener relaciones íntimas con tu enamorado puede traerte un embarazo precoz, que tienes que hacer antes de que algo así te suceda. No permitir jamás que ese joven te haga una propuesta de esa índole, porque lo único que demuestra es que no te ama, porque no le importan las consecuencias y lo que tú tengas que pasar. Tú, joven, cuando esos amigos que tú sabes muy bien que no te convienen te invitan a hacer cosas que también sabes que están mal, no le hagas caso, apártate de ellos. Eso solo te va a llevar a tener graves consecuencias, muchas veces irreversibles. Es muy importante que pienses bien las cosas antes de hacerlas, porque tarde o temprano recibirás las consecuencias. Nada hacemos en esta vida que más tarde no tengamos que ver los resultados. Y Yeshua lo dijo muy claro, todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Entonces, amado joven, sé un buen constructor de tu futuro y tendrás una vida próspera, de éxito y satisfacción. Hoy Dios quiere restaurarte porque Él te ama y ve en ti un potencial. Si no has hecho bien las cosas, hoy es el día que tomes la decisión de hacer un cambio y comiences de nuevo. Y aquel joven que se ha mantenido firme, caminando rectamente, jamás te dejes influenciar por los malos consejeros. Huye de ellos, porque solo buscan tu mal. El enemigo, amados, se viste de ángel de luz y tratará por todos los medios de frustrar tu vida y desviar el verdadero plan que tiene Dios para ti. Usa tu inteligencia y el entendimiento que Hashem te ha dado y saldrás ganando, amado. Escucha los consejos ahora para evitar graves consecuencias en tu vida. Queremos lo mejor para ti, joven. Queremos verte sonreír, verte con un futuro lleno de prosperidad, de alegría, pero eso va a depender de lo que tú hagas el día de hoy. Y quisiera hacer una oración para apoyarte. Padre Santo, en estos momentos ponemos a los jóvenes delante de tu presencia, Abba. Tú sabes, Señor, cuántos ataques tienen constantemente, Padre, porque el mundo es como un imán y quiere atraerlo a él, al mundo. Abba, queremos pedirte, Hashem, que tú abras sus ojos espirituales para que aprendan a discernir el mal y para que aprendan a apartarse y no les siga ese camino que los va a llevar a la frustración, que los va a llevar al desengaño. Padre Santo, manifiéstate de una forma sobrenatural en sus vidas y que sean llevados por tu mano, Abba, y aparta al mal consejero, Señor, y aquel joven, Padre, que de alguna manera está caminando está caminando contrario a tu palabra, Hashem. Háblale a través de tu espíritu para que despierte, Señor, y venga a tus caminos, Hashem. Oh Señor, manifiéstate de una forma gloriosa en sus vidas, Padre. Gracias. Hemos orado en el precioso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Bien, mis amados, vamos a tener un momento musical y ya estaremos de regreso con ustedes nuevamente. Yeah. salon to ira seme ay borgo ay en lo que no se brondo lich moy doy oy oy de him dilo no vinna toy de no salon to ira seme Mishalin de liboy de libo de kholam ogisroven de libo de kholam ogisroven de tavol khaim velishlo Bien amados, este es su programa Resplandor de Juventud. Somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob, judíos sefardí. Algunos me preguntan qué significa judíos sefardí, descendientes de españoles. Aunque mi esposo es también, él es que nací porque es descendiente judío alemán. Bien, mis amados, nuestra dirección está en la avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1. Y nuestras reuniones son los sábados a las 10:30 de la mañana. Los días lunes tenemos oración y pronto se reiniciarán las clases de hebreo. Recuerden que también los días jueves tenemos un programa aquí en su radio Tiempo 1200, Unidos por la Verdad, también de 11 a 12 del mediodía. Recuerden, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 0416-206-3374 y al 424-5606. Reciban un cordial saludo a todos aquellos que hoy están en comunicación con nosotros, que nos están escuchando. También por internet puede encontrarnos allí en Radio Tiempo 1200 AM. Allí estamos también durante la semana. El programa lo puede encontrar. Busca allí en programación día jueves para Unidos por la Verdad y busca programación día domingo, les iba a conseguir Resplandor de Juventud. Bien, mis amados, vamos a hablar acerca de la sexualidad. Este es un tema que a los jóvenes les interesa muchísimo, pero para los padres también es muy importante, porque tenemos que saber cómo abordar estos temas con nuestros hijos en su adolescencia, aún siendo más jovencitos, aún siendo niños. Ya los padres deben saber cómo comunicarse con sus hijos referente a esto. Por eso vamos a continuar con el tema de la sexualidad. Bien, en los programas pasados hemos hablado acerca de la forma, cómo se desarrolla ese pequeño ser en el vientre de su madre y cómo allí se prepara para irrumpir en este mundo. Y como lo decíamos anteriormente, en el judaísmo se dice que cuando un niño viene a este mundo es un potencial que va a marcar la historia, va a dejar huellas profundas en esta tierra. Hacia los 18 meses, cuando ya el niño va creciendo, suele conformarse el núcleo de la identidad de su género. Recordemos que ellos poco a poco van entendiendo qué son, basados en ese aspecto superficial y convencional como la ropa. Es decir, los menores pueden expresar ser niño o niña. Cerca de los 2 años se va desarrollando los inicios de la masculinidad y feminidad, representados con pasividad y actividad. Hacia los 4 años de edad se logra un concepto de permanencia de género. Esto significa que difícilmente después de los 4 años un menor se confundiría, no sabría si es niño o niña. No siempre él o la menor convive con ambos progenitores, ya que existen muchos tipos de familias. Sin embargo, en cada una de ellas o en el medio circundante suele haber modelos masculinos y femeninos que los niños y las niñas pueden observar e imitar. De manera que las expresiones de esta pertenencia serán más claras. Los menores buscarán hacer actividades, utilizar juguetes y formar y expresar formas de acuerdo a lo esperado por la sociedad, principalmente por la influencia de los padres. A esta forma de expresión de género se le denomina rol o papel de género, pero el proceso no está totalmente terminado cuando el niño y la niña se han identificado con el rol de género. ¿Cómo es esto? Otro elemento importante es en la construcción del género del niño o la niña es la adopción, cada vez más definida, de uno de los roles de género, proceso en el cual la identificación juega un papel importante. Los menores aprenderán y desearán ser como sus modelos de identificación. Estos suelen ser personas significativas, tanto por ser amadas, respetadas, temidas, admiradas u odiadas. En este sentido, además de los padres, tanto las amistades como los medios de comunicación, los grupos religiosos y otras influencias pueden ser modelos a seguir. En esta etapa se adoptan papeles que corresponden al modelo de identificación: padre, madre, tíos o educadoras. El proceso de adopción del rol sexual o de género durará desde las etapas preescolar hasta la pubertad para cambiar de forma y modelo a seguir. El núcleo de la identidad de género, la pertenencia de género, los roles de género, la identificación y la adopción de un rol de género son aprendizajes que se integran paulatinamente para construir significado del ser niño o niña. Este significado se integrará también al cuerpo que se posee. Así es como se va desarrollando la sexualidad en ese pequeño. La imagen corporal es resultado de todos estos elementos depositados en un cuerpo. La autoimagen, una representación mental del cuerpo y de la imagen externa, se construye en sus inicios por los tocamientos y estímulos sensoriales. las oportunidades que tiene él o la menor de explorar y observar su cuerpo, el de los muñecos, el de otros menores e incluso de adultos, distinguiendo las diferencias y similitudes. En nuestra cultura, el aprendizaje sobre el cuerpo suele excluir a los genitales, siendo una parte negada del cuerpo. Es posible que al profesional de la salud le resulte difícil incluir preguntas sobre los genitales en la exploración general de los consultantes o en la educación a los mismos. No obstante, es importante indagar al respecto. Puede ocurrir que un menor presente anormalidades, infecciones o diversos conflictos relacionados con el área genital que no sean explorados hasta la adolescencia o edad adulta. El rechazo, el evitar hablar o la negación de los genitales en los niños tiene como consecuencia que el niño o la niña crezca con una imagen incompleta. No se puede cuidar, amar y respetar algo que no se conoce o que se niega, pues no existe. Si bien es común que los menores expresen ocasionalmente querer ser del sexo diferente al suyo, por percibir diferencias de trato hacia sus amigos y hermanos, o que ocasionalmente cualquier menor utilice y juegue con prendas del sexo diferente al suyo. No es frecuente que un menor exprese constantemente el deseo de ser del otro sexo. Insista en quitarse partes de su cuerpo para parecerse del otro sexo o esperar que sucedan cambios que solo ocurren en el sexo diferente al suyo. En estos casos, es recomendable evaluar con un especialista al menor. También es importante, por ejemplo, cuando los padres tienen una niña y un varón que son muy cercanos de edad, de repente tienen 1 o 2 años o 3 años de diferencia. A ellos hay que acostumbrarlos a enseñar lo que es el varón y lo que es la niña, porque de pronto la niña puede sentirse influenciada por el varoncito y comenzar a tomar actitudes varoniles y tener juegos con mucha más fuerza, muy diferente a cómo se comporta una niña. O también puede ser que el varoncito, ¿verdad?, busque hacer lo mismo que hace su hermanita, jugar con muñequitas. Entonces es importante que los padres velen para que sus hijos tengan esa base de su género desde muy pequeños, para que en ningún momento de su vida vayan a sufrir una confusión. La influencia en el hogar va a establecer seguridad en la definición sexual del niño o la niña. Si, por ejemplo, una madre es muy dominante y maltratadora, puede afectar a los hijos varones, ya sea causando rechazo y se convierta este joven, cuando ya sea un hombre, en maltratador de mujeres. ¿Por qué? Porque siente rechazo. ¿Por qué? Porque su madre fue una mujer muy dominante y esto creó en él un rencor hacia la mujer. O puede tomar una actitud contraria y querer parecerse a la mujer. Entonces esto puede traer conflictos de su sexualidad. Un niño o una niña abusada sexualmente también puede causar graves confusiones emocionales y desviar su sexualidad. Los padres deben desarrollar en sus hijos una profunda confianza para que exista esa fluidez y haya esa confianza del niño o la niña y pueda advertir a tiempo cualquier situación que ponga en riesgo la integridad del niño o la niña. Si ellos tienen vergüenza de hablar con sus padres, no le van a contar situaciones que ellos puedan estar viviendo porque sienten temor. ¿Qué hace alguien que abusa de un niño o una niña? Los amenaza para que ellos no cuenten nada de lo que le están haciendo. Entonces, si los padres no se han sabido ganar la confianza, pues esos niños no se van a abrir a ellos. Los padres no deben sentir vergüenza cuando los hijos hacen preguntas referente a su cuerpo o lo que sienten, sino que deben contestarle con serenidad y claridad de acuerdo a su edad. Deben ser abiertos y comprensivos para que puedan guiarlos a lo que está bien y lo que está mal. Los padres, pónganle mucha atención, amados padres, mamá, papá o hermanos mayores que a veces se tienen que encargar de sus hijos, o el que esté encargado, el que esté allí haciendo de papá y mamá, están obligados a estar bien informados para dar respuestas claras a sus hijos y que ellos no tengan que buscar información con personas equivocadas, amados. A veces los padres esquivan tener esas conversaciones con sus hijos. A veces es más fácil la madre hablar con la hija, cómo se va a desarrollar su cuerpo, los cambios que ella está sufriendo allí, cómo todo su cuerpo físicamente está sufriendo una transformación. A veces entre la madre y la hija existe más confianza. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta como consejeros que muchas veces los padres esquivan tener estas conversaciones íntimas con sus hijos varones, hablarles de su desarrollo, hablarles de lo que ellos van a sentir, de los cambios hormonales que hay en su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Ese muchacho o esa muchacha, amada hermana, busca consejos en otros lugares, ¿sí? Busca ayuda en otras personas. Y así pueden ser mal enseñados, mal guiados. Pero si los hijos pueden tener confianza en sus padres, ellos van a ser sus mejores consejeros. Enseñarles que el sexo no es un pecado atroz que hay que esconderlo, sino enseñarles el significado del sexo, por qué el Eterno lo creó, por qué los adultos pueden desarrollar una vida sexual. Pero eso hay que saber hablarlo a los hijos para que ellos no tengan confusiones, amados. Pasamos épocas en la historia en que un niño o un jovencito no podía hablar de esto porque eso era un pecado atroz. Se le hacía, se sellaba eso, no vamos a hablar de eso está prohibido. Entonces, ¿qué pasaba con esos niños? Que tenían tantas preguntas, tenían que acudir al amiguito, a la amiguita o cualquier persona desconocida a contarle lo que estaba sintiendo. Pero hoy estamos en otra era. Hoy hay más confianza. Hoy los hijos pueden acercarse a sus padres y los padres se han desarrollado mejor en este aspecto. Así que no sintamos temor de hablar con nuestros hijos este tipo de temas que son tan importantes y tan básicos, amados. La sexualidad. Por eso le traemos estos temas, para incentivarlo, ¿sí?, a que se abra esa comunicación entre los hijos y los padres. Bien, mis amados, vamos a ir a un momento musical y ya estamos de regreso. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey. Sí, Adonai es el Rey. Lejunaren en el Adonai, Nadia la Toya Sheno. Lejunaren en el Adonai, Nadia la Toya Sheno. Lejunaren en el Adonai, Nadia la toy de Sheno, bajo la rana, la rana, la rana, la rana, la rana, la rana, la rana, la rana, la rana, la rana, la rana, la rana, la rana, la rana, la rana, la rana, la rana, la rana, la las montañas son de él, la tierra en sus manos hoy está, las montañas son de él, suyo es el mar, él lo hizo, con sus manos lo creó, suyo es el mar, él lo hizo, con sus manos lo creó, vengo a su presencia ahora, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Aquí estamos con ustedes nuevamente, amados, en su programa Resplandor de Juventud, como todos los domingos de 11 a 12 del mediodía. Recuerde que también tenemos un programa los días jueves de 11 a 12 que se llama Unidos por la Verdad. Allí tenemos temas totalmente diferentes a esto, así que lo invitamos a que también se conecte con nosotros los días jueves. Sabemos que todos los que son fieles a Radio Tiempo 1200 no se pierden ningún programa porque todos son excelentes. Bien, amados, recordamos entonces que somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob, judíos sefardí. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1. Nuestros teléfonos 0416-206-3374 y el 424-5606. Por allí puede enviarnos su mensaje. Y bueno, le damos un cordial saludo a nuestro hermano Ramón. Lamentamos que no esté presente, pero ya este jueves estaremos juntos nuevamente, si así lo permite el Eterno. Saludos a todos nuestros fieles oyentes, a mis amigas que cuando nos vemos, bueno, se sienten felices de estos temas que tratamos acá. Bien, hoy hablaremos entonces, continuaremos, es decir, hablando acerca del reto a la santidad. Como les he dicho otras veces, ¿por qué decimos reto a la santidad? Porque vivimos en un mundo muy corrompido, amado, un mundo que está colmado de tentaciones, colmado de pecado, por todo el lado nos asedia la maldad, nos asedia el pecado, el mundo, la vanidad del mundo nos quiere atraer como un imán. Vivimos en un mundo peligroso, amado, para los jóvenes, sobre todo, que quieren caminar a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. El mundo de hoy representa uno de los más grandes enemigos. El mundo de hoy desea atraer a los jóvenes ofreciéndoles la idea de que sus vidas pueden ser iguales a los de los incrédulos, pero sirviendo a Dios. Satanás, Dios de este mundo, ha creado la manera de hacerlo. Y lo ha hecho desde la antigüedad. Satanás ha tomado ciertos hombres, los ha hecho parecerse a los creyentes con la intención de que engañen a los jóvenes y que siguen a Dios y que el mundo no es tan malo como parece. Esas son sus enseñanzas. Se trata de crear una ilusión de que el mundo no es nuestro enemigo, que podemos parecernos a él y seguir siendo representantes del reino del Eterno en esta tierra. Existen creyentes en nuestros tiempos que dicen que se puede ser servidor de Dios y vivir una vida sexual desordenada, por ejemplo. Que se puede ser creyente y usar marihuana. Que se puede ser creyente y despreciar las verdades bíblicas. Pero sigue siendo creyente, no importa que tengas una vida desordenada. Pero no es así. La palabra del Eterno nos insta constantemente a no ser semejantes al mundo. Lo dice allí Juan 15, 18 al 19. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. ¿Cuál es entonces la mejor técnica para vivir una vida de santidad? No es buscar agradar a los hombres, ni mucho menos parecerse al mundo. Cuando el mundo ve a una persona que está siendo santificada, justa, gozosa en medio de cualquier situación de la vida, satisfecha y con la esperanza de la eternidad en su corazón, le es evidente el poder transformador de Dios. Si el no creyente ve gozo y paz en los hijos de Dios, querrán ser iguales a ellos. Pero no el Hijo de Dios ser semejante a los del mundo, porque entonces, ¿qué sentido tiene ir por este camino, amado? Para mostrarle a un hombre que Dios es todo lo que necesita, debemos mostrarle un ser totalmente satisfecho con Dios. En una de las tantas enseñanzas de Pablo, nos habla de la exhortación, el ejemplo y el efecto de su vida. Allí vemos, nos dice, hablándonos del libro de Tito, verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. La palabra utilizada por Pablo para exhortar es y quiere decir instruir, aconsejar, dirigir, guiar, exhortar o amonestar. La idea es que Tito debe acercarse a los jóvenes para instruirlos a través de la sana doctrina, a través de la palabra de Dios. Mira, amado, si tú, joven, le manifiestas que llevas una vida alegre, una vida feliz a tus compañeros de liceo, a tus compañeros de universidad, a tus compañeros de trabajo, ellos van a sentir atractivo a venir a los pies del Señor. Pero si tú quieres hacer lo mismo que ellos, si ellos hablan de una forma grosera y tú comienzas a hablar igual que ellos, comienzas a reírte de sus chistes rojos, como le llaman por allí, ¿verdad? De sus chistes picantes, y te pones igual a ellos, pues ellos dicen, no, este es lo que es un pantallero. Dice que es un creyente, pero no vemos que su vida lo refleje. Recuerden que nosotros somos cartas abiertas al mundo. El mundo lee a través de nosotros. Y cuando nosotros decimos ser creyentes y que asistimos a una congregación, que somos pertenecientes a tal o cual iglesia, la gente espera, amado, reclama de nosotros ver personas diferentes, no iguales a ellos. Es increíble, pero nosotros a veces nos engañamos a nosotros mismos y queremos parecernos al mundo, amado. Nosotros somos privilegiados. Que el Eterno nos haya escogido, nos haya abierto los ojos y nos haya mostrado su gloria y podamos hoy pertenecer a su reino. Eso es el regalo más maravilloso, amado. Porque mientras más joven conocemos al Señor, más problemas nos evitamos, amado. ¿Cuántos a personas adultas que van a consejería se sienten a veces frustradas porque dicen, ¿cómo hubiese querido yo conocer a Dios cuando tenía 15 años, cuando tenía 20 años? ¿Cuántas cosas hubiese evitado hacer? ¿Cuántos errores no hubiese cometido yo si hubiese conocido a Dios más joven? Entonces Pablo le dice a Tito, es la juventud la que te ayuda. Porque la juventud es la que corre más peligro. es un tiempo en donde encontramos la mayor inmadurez. Las tentaciones son mayores, la lujuria es más poderosa, los hábitos que se forman en este tiempo son más difíciles de matar en la vejez. Es la etapa de la vida en donde existe la mayor oportunidad para pecar. El orgullo y la autoconfianza está en su pico. Los hombres se creen invencibles. Estos jóvenes impulsivos, apasionados, arrogantes, ambiciosos, inexpertos, dice Pablo, deben controlarse. Y es que el apóstol habla con su ejemplo. En 1 Corintios 9 escribe: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo fue un ejemplo de un hombre que tenía dominio propio, y Tito debió aprender de su ejemplo, y de igual manera debía enseñar a los jóvenes cretenses allá en esa isla donde estaba. El segundo punto es está en el verso 7 y 8. Preséntate tú en todo tiempo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Tito no solo debe exhortarle, sino que debe mostrarle el patrón de su vida para que estos jóvenes lo copien. La exhortación sin ejemplo, amados, es hipocresía. ¿Sabe qué desalienta a un no creyente cuando está buscando a Dios? Es ver que una persona predica algo, enseña algo, pero vive totalmente contrario a lo que está enseñando. Esto, amados, es una decepción muy grande para una persona que está buscando a Dios. En Filipenses 3:17 nos dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vemos que Pablo siempre se ponía como ejemplo. Quiere decir que él llevaba una vida de integridad. Allí en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Yeshua. Entonces toda nuestra vida, amado, debe reflejar que somos hijos del Dios viviente. Nuestra vida debe ser una vida ejemplar, una vida que la gente desee tener. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios con alegría, entonces le enseñamos al mundo que somos felices en este caminar. Pablo escribe allí también: ejemplo de buenas obras. Las palabras buenas en este pasaje es top, que no implica algo bueno superficialmente, sino por el contrario, algo que es bueno moralmente por su pureza, nobleza y excelencia. Sus vidas deben estar llenas de buenas obras que pueden ser imitadas por otros jóvenes. ¿Y qué son las buenas obras? Es todo aquello que agrade al Eterno. Y esto se refiere evidentemente a amar y obedecer los mandamientos de Dios. Por ejemplo, yo creo y enseño que el día de reposo es el día del Señor. Nosotros en nuestra congregación pues nos reunimos los días sábados. ¿Sí? La iglesia se reúne los días domingos. Ese es el día que le dedica al Señor. ¿Cómo dicen ustedes al mundo que aman a Mashiach? Obedeciéndolo. Ustedes jóvenes deben comprender que la única manera de que el mundo sea transformado es que los hijos de Dios vivan la vida que predican. Esta es nuestra misión. ¿Sí? y Pablo agrega algo más a las buenas obras. Pablo escribe, en las enseñanzas mostrando integridad, seriedad. Lo que Pablo quiere decir aquí es incorruptible. Tito debe ser incorruptible cuando se trata de la enseñanza, de la doctrina, de la palabra de Hashem. Debe mantener una obediencia incorruptible a la palabra de Dios. Esto es lo que ustedes jóvenes deben hacer. No solo deben conocer la palabra de Dios, sino que deben vivir sus vidas de acuerdo a sus enseñanzas. Eso es integridad. En el antiguo pacto encontramos una enseñanza en el Salmo 119, 9 y 10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Lo que nos mantiene en línea es la Biblia y nuestra obediencia y sumisión a ella. La juventud no es una excusa para pecar. Muchos pueden decir que pecar pueden hacerlo porque son jóvenes, como si esa etapa de la vida los excusara. El pecado es siempre una ofensa contra Dios. Si un joven pone la palabra de Dios en su corazón y vive de acuerdo a ella, será incorruptible. Pero además, el joven debe ser serio. Esto no quiere decir que no debemos gozar la juventud ni reír, sino que se refiere a que debe existir una comprensión madura de las cosas importantes. Debemos ser serios cuando tratamos cosas serias: la eternidad, la muerte, el pecado. Estas son cosas serias que debemos tratar siempre con esa misma sobriedad. Están llenos de ánimo, son muy optimistas, aptos para ser llevados por novedades. Exhórtenos a tener a aquellos que se creen que es virtuoso de la edad, es decir, sobriedad. Enséñeles a ser viejos cuando sean jóvenes, para que sean jóvenes cuando sean viejos. Finalmente, Pablo muestra la última cualidad ejemplar que debe tener un joven: palabra sana e irreprochable. ¿A qué se refiere Pablo? Se refiere a los jóvenes creyentes que deben tener un lenguaje sano, es decir, nuestro vocabulario, el vocabulario de los jóvenes debe ser higiénico. De nuestras bocas deben salir exclusivamente palabras de vida, espiritualmente sanas, palabras edificantes. Nuestro lenguaje debe ser impecable, amados. ¿Por qué recalcamos esto? Porque nosotros escuchamos hablar a los jóvenes, amados, a los jóvenes incrédulos, a los jóvenes que están viviendo vidas desordenadas. De dos palabras, dos son groserías. Dicen dos palabras buenas y dos groserías. Dos palabras buenas y dos groserías. Y eso se contagia, ¿sabes? Entonces el joven, el hijo de Dios, debe cuidarse de no contagiarse con esto y de repente comenzar a hablar también de una forma grosera. Debe cuidar su forma de expresarse y no caer en esas trivialidades del mundo que son vergonzosas, amados. ¿Sabes qué es vergonzoso? Ver a una chica hablando de una forma grosera. Es como que perdiera toda su feminidad, su delicadeza de dama. Dios nos evalúa a los hombres de la misma manera que lo hace el mundo. Para el mundo, el valor del hombre depende de su trabajo, de cuánto dinero tenga, de su éxito, de lo que sabe. Pero el Eterno, para el Eterno, el valor del hombre depende de lo que es. Si un hombre es obediente a la palabra de Dios, eso es lo que realmente para el Eterno tiene valor, porque ese es un hombre que va a dejar en esta tierra una buena semilla, amado. Debemos pensar, amado joven, ¿Qué es lo que nosotros vamos a dejar en esta tierra? Lamentablemente, a veces nos demoramos en madurar. Y después que hemos hecho terribles barbaridades, entonces queremos enderezar el camino, pero hemos dejado una estela de dolor, una estela de tristeza. Por ejemplo, cuando un joven no valoró a una mujer, la frustró, la maltrató, allí deja un dolor, deja una mujer con un trauma que le va a costar mucho ser feliz. Cuando un joven no valora el amor a sus padres y no cuida de sus padres, deja corazones heridos, porque si hay algo que duele a un corazón del padre, de la madre, es cuando ve a un hijo descuidado, cuando ve a un hijo indiferente, cuando ve a un hijo que los hiere con palabras, que no recuerda que ellos son sus progenitores. Entonces, bueno, el Eterno pues desea que tengamos una vida en santidad en todos los aspectos de nuestra vida, y los resultados siempre van a ser buenos, amados. Bien, ha llegado el momento de despedirnos. Y como siempre, recuerde conectarse con nosotros el próximo domingo de 11 a 12 del mediodía, Resplandor de Juventud en su Radio Tiempo. Como siempre, a las 11 de la mañana. Recuerde que somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob Judío Sefardí. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Nos reunimos los sábados a las 10:30 de la mañana. Por allá le esperamos, será una gran alegría para nosotros contar con su visita. Bien, mis amados, ha llegado el momento de despedirnos. Reciban mis saludos. Y bueno, y nuestro hermano Ramón, pues esperamos que este jueves ya podamos estar juntos en el programa nuevamente. Saludos a todas nuestras amadas y amados de la congregación Beit Jacob y de todo aquel que el día de hoy estuvo comunicado con nosotros. Que el Eterno les guarde, les bendiga y les proteja. Y como decimos nosotros, Shavuot, una buena semana. En la dirección, Andrés Noguera. En la coordinación general, Oliver Noguera, y nuestro amado amigo Saúl Hernández en los controles. Y como siempre aquí frente a ustedes, a través de los micrófonos, y como productora de este programa, Silvia de Neme. Así culminamos nuestro programa de hoy. Resplandor de Juventud, te invitamos para el próximo domingo de 11 a 12 del mediodía. Joven, atrévete a ser diferente. Shavuot Tov. Feliz y buena semana.